en el matador me están buscando. Soy el matador de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son malas.